Mateo Caraudio. Máquina de guerra. Máquina de muerte. Máquina de muerte. Estoy preparado para el plato duro. Estoy preparado para el plato duro. DJ Estoy Ángel Saúca. Estoy preparado Oficial. Para el plato fuerte. Loco, pero loco. Yo lo que quiero es saltar sin avión.